La primera impresión de Neuquén fue el viento cálido que nos recibió ni bien bajamos del aeropuerto. Se notaba mucho la intensidad del viento y el calor resoplaba bastante. Al estar este domingo, domingo 8 de enero, en Neuquén me he dado cuenta que sale el sol muy temprano y se esconde muy tarde. Amanece pasada las 5 de la mañana y el sol se esconde cerca de las 10 de la noche, por lo que el día dura, es muy largo, genera mucho cansancio. Hemos recorrido bastante, hemos ido al río Neuquén. En donde el agua era bastante fría, pero muy refrescante, bastante transparente. No tenía arena, tenía un empedrado, al igual que en todas las calles del barrio de Aureliano, nuestro huésped. El río tenía bastante corriente, tenía bastantes ondulaciones en la tierra, lo que también hacía que varíe la profundidad de un sector a otro del río. Igualmente había mucha gente bañándose y disfrutando del agua en un día bastante caluroso, como hizo hoy. Después se nubló un poco y el viento empezó a alejar a un poco a la gente, pero realmente muy lindo el río. Sobre todo también se veía del otro lado del río, del otro lado de diferentes facciones del río, como islotes en diferentes canales del río Neuquén. Hacía mucho más pintoresco el paisaje, mucho verde. También se veía de fondo algunos cerros, no de mucha altura, pero quizá tenían entre 40 y 50 metros de altura del otro lado del río. Y otra impresión de Neuquén también es los precios desorbitantes que tienen por la cantidad de gente de un alto estatus social, si se quiere, mucha clase alta de gente dedicada al petróleo y lo que hace una ciudad con un caro estilo de vida a comparación de La Plata, por ejemplo, o de González Chávez. Los precios son demasiado diferentes, muy muy caro todo, pero tiene un estilo de vida muy caro Neuquén, porque por esto mismo, ¿no? De la cantidad de gente abocada a la industria petrolífera y la cantidad de clase alta que genera esto.